No es una pelea de un mes, no es una pelea de dos meses, es una pelea larga. Es por la defensa, no de los salarios que son importantes y que los vamos a defender, sino de la defensa de que no se vuelva a los 90, de que el Estado no deje librado a su suerte a las provincias, financiamiento para capacitación, para creación de escuelas, para libros, para becas, para netbook. No se termina la pelea solamente con un aumento salarial. Esta pelea es mucho más profunda y va mucho más allá. A nosotros, los trabajadores de la educación, no nos interesa tener buenos sueldos en cualquier país y en cualquier sistema educativo. Nosotros queremos tener buenos sueldos en un país con inclusión, con igualdad, con justicia social y donde la educación pública se respete, se valore y sea para todos. Todo lo que nosotros hemos conseguido en mejoras, por ejemplo, protección general para la maternidad, la compañera que está embarazada puede acceder a un cargo y cobrar desde el momento que accede al cargo. Hemos conseguido una licencia para las compañeras que están sufriendo violencia de género. O sea, no hay otra forma, no entendemos que haya otra manera que sea en el colectivo, con solidaridad, y todo eso lo ha dado el sindicato. Bueno, hay dos agendas. Una es resistir estas políticas de destrucción de lo público. Y la otra es continuar con la creación de la nueva escuela, que está ocurriendo además, porque en las escuelas muchos compañeros y compañeras desarrollan prácticas muy valiosas. Es muy importante que las mamás, los papás, las familias sepan, entiendan, que el derecho a la educación es un derecho de ellos y que ellos tienen derecho a que su docente tenga buenas condiciones de trabajo. La diferencia está que con los gobiernos neoliberales todo ese esfuerzo era simplemente para llegar a fin de mes, para endeudarnos y poder pagar a pena y a gata la luz y el gas y siempre quedar endeudado. En cambio, con gobiernos, con políticas populares, democráticas y de inclusión, ese mismo esfuerzo que siempre seguimos haciendo nos sirvió para mejorar nuestra condición de vida. Fíjense cuál es la diferencia. No da lo mismo trabajar en cualquier proyecto político pedagógico. La escuela pública itinerante fue la respuesta a la negativa de discutir paritarias por parte del Ministerio de Cultura y Educación.